Levitsky contra Marshall, año 1912. En Breslau. Empiezan de una forma distinta. D4. E6. Wow. E4. Y transponen a una francesa. D5. Y siguen de una forma normal. Caballo C3. C5. Contesta Marshall. Caballo F3. Caballo C6. E por D5, a lo cual Marshall retoma, como no puede ser de otra forma, E por D5, alfil E2, caballo F6, enroque de las blancas, y el negro saca su alfil por E7. La partida continúa, alfil G5. Enroque de Marshall. Y aquí vuelvo a cambiar. D por C5. Pero no retoma. No retoma con el posible alfil por C5. Sino que desarrolla. Alfil. El alfil de blancas se coloca en el 6. Y de esa manera protege al peón de D5. En lugar de ir a retomar directamente. Levitsky continúa. Caballo D4. Ahora sí, alfil por C5. Y jugada fuerte. Caballo por E6. Quizá un poco defectuosa. Porque justamente ahora te deja a Marshall abrir su columna F mediante F por E6, mete un peón más en el centro y ahí la torre tiene vía libre. La partida continúa, alfil G4, el alfil blanco presionando al caballo. La dama escapa de esa defensa, de esa clavada con dama D6. Alfil H3, jugada extraña de Levitsky. Quizá sin ningún contrajuego. Y Marshall ahí va tomando fuerza. La torre de A se va a E8, en el centro del tablero. La dama a D2. Y el alfil a B4 de Marshall, amenazando tanto D4 como caballo E4. Sin embargo, Levitsky hace alfil por F6, retoma el caballo. Se retoma de torre, torre por F6, guardando el peón de G7 en su lugar. Pero pierde su alfil. Y esa torre tan activa en F6, en medio del ataque al enroque blanco. La torre A de Levitsky se va a D1 y la dama de Marshall se mueve a C5, inquietante C5. La dama blanca escapa a E2 y aquí las blancas ven que no se puede permitir el avance en D4. Por ello deciden entregar un peón, pensando que puede haber un contraataque. Alfil por C3. B por C3, dama por C3, y la dama de Marshall se sitúa ahí, no en séptima, pero ahí en, que sería la sexta o en tercera, barriendo toda esa fila. La torre blanca come en D5, torre por D5. Esto parece que va a ganar la partida, no puede retomar de peón. Porque peón por torre, dama por torre. Y se extendría muy, muy mal aquí Marshall. Sin embargo, aquí viene la primera jugada mágica. Caballo D4, atacando a la dama. La dama no sabe qué hacer, tiene toda la columna bastante en peligro. Podría haber hecho un dama E4, sin embargo juega un dama H5, amenazando pues la coronación, que en el puesto de la torre N8. Aparta esa torre, torre E a F8, doblando las dos torres en la columna que había abierto antes Levitsky. Y la torre, que estaba amenazada por el peón, se mueve delante de él. Torre E5. Y así llegamos a una posición muy interesante. El blanco tiene sus peones en A2, C2, F2, G2, H2. Sus dos torres en E5 que acaban de mover y en F1, donde se habían colocado después del enroque. El rey está en el enroque, en G1, y tiene un alfil en H3 y la dama, como dijimos antes, en H5. Las negras tienen sus peones en A7, B7, E6, G7 y H7. Un caballo lo tienen en D4, muy peligroso, atacando en E2 jaque al rey. Las dos torres en la columna semiabierta en F8 y F6 y la dama definitiva que será en C3. Y ahí primera gran o segunda gran jugada de Marshall. Torre H6, atacando a la dama, pero también atacando al alfil. Levitsky retira su dama, como no, dama G5. Y primerísima sacrificio, o no es sacrificio, ya lo veremos. Torre por H3, no puede retomar peón por... Pero no termina aquí la belleza. Después de torre por... La torre blanca, la torre que está moviéndose por el medio del tablero, hace un torre C5. Y aquí la jugada que provocó una lluvia de monedas de oro en la mesa de Marshall y Levitsky. La dama, que estaba allí en C3, se coloca en G3. Al principio Levitsky no se lo creía, no sabía muy bien qué era esa jugada. Pero cuando empezó a analizar, se tomaba de dama, dama por dama, caballo E2, rey H1, caballo por dama jaque, y si retomaba por F, torre por F1 mate. O si no, simplemente quedaba con caballo de ventaja Marshall. Pero si comía de peón, bueno, si comía el de H, peón H por dama G3, directamente caballo E2, ese caballo que dijimos que amenazaba al rey, le daría mate. Si come el peón de F, parecido, caballo E2, el rey tiene que irse H1, torre por torre, mate. Bueno, pues esta ha sido la partida que podemos llamar una lluvia de oro en Breslau por Levitsky y Marshall. Un precioso ejemplo de ajedrez de ataque.